Estoy muy contento de que podamos estudiar este tema juntos. Dante, he compartido contigo 5 años de teología. Hemos estado en un montón de asignaturas, en mil y una, que alguna saldrá durante este estudio. Y Ceci, amiga, compañera, que estamos aquí en la zona siempre, una persona de la que solamente se puede aprender. Eres un ejemplo en muchísimas cosas. Madre, como tú dices, ama de casa, aunque tienes otra profesión, ¿no? ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Bien, súper contenta. La verdad que esperando este día, con ganas, con muchas ganas de abordar este tema con ustedes, que sé que voy a aprender muchísimo también. Y bueno, animada, no sé, muy contenta. La verdad es que si hay que resumirlo, es esa la palabra, muy contenta. Qué bueno. No, para mí igual. Es decir, el enterarme, el que puedo compartir esto con ustedes. Y es curioso porque realmente a mí el tema del pacto es algo que siempre me ha gustado. Yo que vengo de fuera, que no tengo raíces adventistas, realmente es un tema que siempre me ha gustado, ¿no? Ese llamado que Dios nos hace. Y es que justamente este trimestre vamos a estar hablando del pacto. Es un tema impresionante porque es transversal en la Biblia. Empieza en el Génesis y vamos a ir tocando casi todos los libros de la Biblia. Y está presente en todas partes. Es un tema vital, troncal de la Biblia. Así que estoy muy contento porque vamos a tocar muchos temas y vamos a aprender. Todos de todos, Ceci, vamos a estar compartiendo. Y seguro que descubriremos algunas cosas porque el pacto va mucho más allá de lo que nos imaginamos. En esta primera semana hay que empezar por el principio, así que empieza por el Génesis. Empieza por esos primeros capítulos y nos habla de dónde venimos, ¿no? Y me parece muy interesante porque muchas de las cosas que nos pasan en la vida es justamente porque carecemos a veces de sentido, ¿no? Parece que no sabemos bien qué es lo que queremos en la vida, no sabemos bien cuál es nuestro propósito. Y el Génesis nos sitúa, ¿no? Y comienza con, en el principio, Dios. Pero ocurrió algo, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó para que pasemos de en el principio Dios, o sea, en el principio todo bien, a otra cosa? ¿Qué pasó, Dante? Yo, para mí, esto representa una pasada porque yo me acuerdo el primer contacto que tuve con la Biblia justamente fue eso, ¿no? El explicarte el qué pasó. Es decir, es como que te ofrece un panorama de cosmovisión completamente diferente a lo que tú crees, ¿no? Es decir, al principio Dios crea el cielo, la tierra, todo bueno, no solo bueno, dice la última vez, la séptima vez, perfecto, en gran manera. Uh-huh. Y bueno, lo que pasó yo creo que todos lo vivimos cada día en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es la pregunta esa de ¿cómo pasó esto? Ahora que hablas de tu primer contacto con la Biblia, yo no soy nacida en un hogar adventista y sí que recuerdo que la primera vez que estudié la Biblia fue a través del libro Historia de la Redención. Y te das cuenta con ese libro, ¿no? Es como una guía en la que te das cuenta que toda la Biblia viene a ser el relato de un pacto desde el comienzo hasta el final, ¿no? O sea, como un compromiso, como algo necesario a partir de un punto de inflexión, ¿no? Y ese punto de inflexión es el que nos plantea esta primera semana de la escuela sabática, en la cual dices, venía todo muy bien, venía todo bueno en gran manera, ¿no? Dios había sido como un padre que había preparado, como cuando vamos a tener un hijo y los padres, unos meses antes, empiezan a comprar los muebles, a preparar esa habitación, empiezas a pensar cosas que no habías pensado nunca. Por ejemplo, hará mucho frío en esa habitación o mucho calor. La luz será adecuada, ¿no? Los sonidos que llegan a esta habitación serán molestos para el bebé o no. Bueno, Dios se preocupa del sonido, de la luz, de la temperatura de ese Edén, para que cuando llegaran sus hijos fuera el lugar ideal, ¿no? Y bueno, es hermosa esa imagen y a la vez dices, Jolín, estaban tan bien, tan bien. Es el compromiso, ¿no? Es decir, el pacto literalmente se puede entender justamente con las palabras que tú me estás diciendo. Yo que también soy padre. Como ese, yo me voy a comprometer contigo. Oye, fíjate, me comprometo tanto contigo que yo ya, antes de que tú vengas, yo lo tengo todo preparado. Es justamente lo que iba a decir. Se nota que sois padres porque habéis introducido un concepto que jamás se me habría ocurrido, hasta que no estás en la situación, de pensar que cuando vas a tener un hijo piensas en si en la habitación va a hacer frío, ¿no? Un detalle tan, tan interesante. A mí me gusta mucho ver la Biblia, y esto es así. En la Biblia vemos, se podría resumir todo el libro de la Biblia en la historia de Dios con nosotros. Dios crea un ambiente perfecto. De hecho, un detalle, Edén significa placer, placentero. Dios crea un sitio placentero, perfecto para el ser humano. Y no solo eso, sino que crea, como bien dice en Génesis 1, 26 y 27, crea al ser humano a su imagen. Esto me parece muy interesante. Pero algo pasó para que eso se estropeara, algo pasó para que eso se torciera, ¿no? Aunque la Biblia empieza con Dios con nosotros y luego, ya lo veremos, pero también acaba con Dios con nosotros, en el medio es la historia del hombre rechazando de alguna forma a Dios constantemente y se acerca a Dios, pero se aleja, y se acerca a Dios y quiere cumplir ese pacto que ya está presente en este primer capítulo, ¿no? Y es que es un pacto, simplemente Dios le da a Adán y a Eva el Edén y el pacto es, oye, cuidadlo, fructificad, multiplicaos. Y luego la historia de la Biblia constantemente es el ser humano tratando de cumplir aquello que ha pactado con Dios, pero no lo consigue, ¿no? Retomando esto que acabas de decir de la imagen, tú, ahora nosotros que terminamos, te pongo un contexto a ti también, Ceci, habíamos dado lo que es la literatura rabínica con Víctor Armentero. Y fue muy interesante porque, claro, yo antes de este máster nunca me había metido en rabínica así en profundidad. Uh-huh. Y pudimos analizar pues, diferentes autores pues, la cosmovisión que ellos tenían de este texto, porque claro, yo siempre lo había leído desde una perspectiva cristiana. Y me llama mucho la atención porque hay muchísimos que coinciden, uno de ellos, por ejemplo, Maimónides, ¿no? En esto que tú dices de imagen y semejanza, porque claro, a veces pues, caemos en el antropomorfismo de decir, bueno, Dios pues, tiene manos, tiene... ¿Cómo no? Y él literalmente me llevó a, tal como lo dice también la lección, a tener en cuenta, oye, las facultades intelectuales que tienes, las facultades espirituales que tienes, ¿no? Porque a diferencia de los animales, que un animal, pues sí, pues puede ser creativo, puede ser divertido, puede tener un montón de pensamientos propios, pero hay una cosa que no tiene. No adora conscientemente a su creador. Y ahí realmente esa imagen y semejanza es ser conscientes, ¿no?, de la creatividad, del poder alabar, del poder relacionarte con Dios, de vínculos que van mucho más allá del hecho ya de que podamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hay otra cosa, el hecho de que el ser humano, hombre y mujer, tengan la imagen de Dios es muy bonito porque ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo se presenta Dios? En el principio creó Dios, y Dios que creó la tierra, pero también creó vida. Y es muy bonito, tenemos la imagen de Dios en nosotros porque la unión más bonita, que es un pacto matrimonial, uh-huh. es una unión del hombre y la mujer, da vida, el resultado es la vida, y en eso también se ve la imagen de Dios. No podemos crear vida uno solo, no somos como una célula que se divide en dos, necesitamos cumplir un pacto, ¿no? Cuando se crea un pacto matrimonial, pues el máximo, el llegar al cumplimiento del pacto, se fortifica, ¿no?, cuando se crea una vida. Y en eso me encanta ver la imagen de Dios, incluso en eso. Ahí se nota que estás casado, no tienes hijos todavía, pero casado estás. En un par de meses, en un par de meses. Estás reflexionando sobre ello, ¿no? Sí, no, es un tema... Es que es muy bonito, esto es muy profundo, sí. Es mucho más profundo de lo que parece. Hay una cosita, mira, perdón, antes de pasar de esta idea de cómo nos crea, ¿no? Hay un concepto que a mí me gustaría sí hablar un poco y es la idea de que Adán se lo creó perfecto. Y nosotros, como creo que en esta sociedad hemos un poco trastocado ese concepto de perfección. Para nosotros algo perfecto es algo estático, que ya alcanzó el sumum de algo, de desarrollo, y ya no se puede mover de ahí. Pensemos, por ejemplo, la familia perfecta, el trabajo perfecto, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, ¿no? Para nosotros sería algo como alcanzar una meta. Y sin embargo, parece que como Dios lo plantea, es un criterio diferente, ¿no? Tiene una idea mucho más dinámica y una idea que dentro de esa perfección incluye el desarrollo, ¿no? O sea, incluye el crecimiento. Adán era perfecto, pero podía desarrollarse, podía crecer, podía hacer cosas, podía descubrir, podía... Porque a veces también aplicamos esta idea como que le den algo muy estático, ¿no? Pues era así, ya está, y van a estar para siempre solo con el huerto, cosas, ¿no? Unas ideas un poco así que hemos traído de la poquita información que tenemos, que entiendo también que no nos podemos ponernos a imaginar demasiado, ¿no? Pero sí que sabemos que Dios es un Dios de desarrollo, porque incluso con pecado hemos visto cómo el ser humano se ha podido desarrollar en este planeta y en algunas áreas lo ha hecho de una forma estupenda y maravillosa y cómo incluso la ciencia se puede utilizar para el bien en muchísimas áreas, ¿no? Un desarrollo literalmente, ¿no? La perfección esa bíblica relacional. Tal cual. Un desarrollo relacional. Tal y en, ese, en este contexto es algo que también me parece importante, lo voy a decir así. A mí me parece importante reseñarlo también porque tú dijiste tanto el pacto, el compromiso ese matrimonial. Sabemos que Dios creó al hombre, a la mujer, a Adán, a Eva. Ahí hay un punto que me gustó también, como lo dice la lección de cómo Elena de White lo describe en Patriarcas y Profetas, ¿no? De que Dios puso a Eva ahí al lado de él para que los dos fueran completos, ¿no? Es relacional, es un crecimiento. El yo me relaciono contigo y es un poco en forma de triángulo, ¿no? Yo con ella, nosotros juntos y siempre con Dios. Nos unen un vínculo de libertad, sí, responsabilidad también, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a esa imagen de Dios, pues el saber, ser consciente de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias bastante severas, ¿no? Y termino con un pensamiento que me vino el otro día. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Eso de... es muy... Bueno, no lo quiere decir, ¿no? Es muy machista, pero realmente dice, no, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Refiriéndose al hombre como género masculino, ¿no? Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al lado de una gran persona hay otra gran persona. Es decir, comprender, ¿no?, que Dios hizo hombre y mujer al género humano. Y realmente el género humano al lado de Dios, ¿no? Una especie al lado de Dios es una gran especie. Y eso es un detalle. Sí, de... es inevitable, pienso yo, que en ese vínculo matrimonial del que estamos hablando haya una interacción tan profunda, claro, en la convivencia de las horas, del tiempo pasado juntos, de ese admirar, admirar a la otra persona, contemplar a la otra persona, inevitablemente me afecta. Inevitablemente. Dicen que, no, hay cosas psicológicas que dicen que después de no sé cuántos años vas a empezar a tener los gestos de tu pareja o cosas así, ¿no? En esa interrelación es inevitable que nos afectemos unos a otros, para bien o para mal. Claro. Quizá la pregunta que me tengo que hacer es cómo estoy afectando yo en esa relación, ¿no? No tanto si la persona que está al lado va a ser mejor o no porque yo esté con ella, sino, bueno, sí, justamente. No que la otra persona tenga, digamos, que yo tenga que estar sujetando o sustentando la bondad de la otra persona, sino que en esa interrelación haya algo mutuo, ¿no? De crecimiento y de enriquecimiento mutuo, ¿no? Claro. En esto que decís, voy a utilizar lo que has dicho del triángulo. Me encanta esa imagen de un triángulo. Dios, hombre y mujer en el matrimonio. Y esto está muy relacionado con la escuela sabática, porque vi una imagen hace poco y me pareció muy interesante. Ponía Dios, hombre, mujer, y luego ponía en el mismo triángulo a la mujer y al hombre más cerca de Dios. Y cuanto más cerca de Dios estás, más cerca de otra persona. Qué en el Edén, cuando viene la serpiente, le dice a Eva, oye, se os ha dicho que no comáis de ningún fruto. Claro, está tergiversando las palabras, porque ellos tenían un millón o no sé cuántos, podían tener 7.242 árboles para comer y de uno no podían comer. Uh-huh. Pero tenían muchísimos. Y ahí le engaña un poco, ¿no? Y ella cae, come, ¿y qué hace ella? Y le da a Adán, y cuando Dios viene, ¿qué dicen? Lo primero. La pareja que me has dado... claro, en este triángulo, si mantenemos esta imagen... Cuando cortan la relación con Dios, cuando se alejan de Dios, inevitablemente se alejan de la otra persona. Efectivamente. Qué interesante. Es una imagen muy bonita. Fíjate, me acabo de dibujar yo aquí un triángulo con un árbol en medio. Y fíjate lo que tú dices, ¿no? Es decir, mientras más cerca están de Dios, están arriba, lejos del árbol, que es el que al fin y al cabo representa pues, un desafío. Es una libertad, pero también es un desafío. ¿Por qué? Porque claro, es lo que tú dices. Puedo hacer mil y una historias, puedo hacer casi de todo. Hay solo una cosa muy concretamente que no debo de hacer. Entonces, entre más me relaciono con Dios, más cerca estoy de mi prójimo. El árbol queda abajo. Me acerco al árbol y nos separamos. Empezamos a pelearnos. Uh-huh. Qué bueno. Y es interesante, y esto quería preguntaros si alguna vez habéis reflexionado sobre qué tenía esa manzana. O bueno, manzana. Decimos que es una manzana por las imágenes, por cómo lo han pintado y todo, por ese fruto. El fruto de lo que fuera, ese fruto, no sé, sería un fruto diferente y que todo eran manzanos y eso era un mango, no lo sé. ¿Qué tendría ese fruto? Me ¿qué gusta pasó? Ahí lo que dice Elena de White. ¿Lo habéis leído? Ella dice que el árbol de la vida, hago énfasis en el árbol de la vida, era espectacular. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal... No dice que era espectacular. Bueno, realmente la Biblia, estoy pensando, dice que Eva lo empezó a ver agradable cuando aceptó la propuesta, o sea, no aceptó la propuesta, sino cuando empezó a dar cabida a esa argumentación de la serpiente, pero no le dijo, y entonces vio que era agradable. Quizá tampoco era algo llamativo, no lo sé, ¿eh? Pero realmente en ese momento da la sensación de que ella lo ve con otros ojos, ¿no? Como los dibujos coloreados por otras personas siempre son más bonitos. Sí, sí. Según los niños, sí, siempre. Sí. Siempre, siempre. No, pero yo me lo imagino, pensad esto cuando erais niños y decían, no toques. Claro, ¿por qué no tengo que tocar? Claro. ¿Por qué no quieren que vaya? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Claro. Y quizá es un poco esa actitud, ¿no? Es verdad que es muy infantil. O sea, es muy infantil porque tú dices, hombre, si el que te estaba diciendo eso era puro amor y te está diciendo lo otro es lo contrario a mí, ¿vale? Yo sé que quizá ahí podemos tener, incluso en nuestra vida, ¿no? Un tipo de inquietud. Pero claro, solapadamente también hay un poco esa necesidad, o sea, hay una elección de ruptura, porque yo puedo tener mucha inquietud por algo, pero si es mi padre el que me lo está diciendo, y mi padre es todo amor, y me dice, mira, yo soy esto, como decíamos, eso es la ausencia de mí, ¿no? O sea, eso es lo que yo no soy. Sí, sí. Pues qué pena que no hayan cogido esa idea, ¿no?, tan claramente, pero es verdad que tú lo piensas, incluso los piensas como la idea que tenemos, como recién creados, y dices, oye, pues es un acto bastante infantil, ¿no?, el de decir... no lo hagas y ir y hacerlo con contenta. ¿Habéis leído lo que es la introducción de la escuela sabática, donde habla de Hobbes, que habla un poco sobre el pacto, el contraste del pacto con miedo y por amor, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es como Dios, como a veces el tono de cómo Dios habla en Génesis lo ponemos nosotros, cada uno de nosotros cuando lee. ¿Cómo te imaginas a Dios hablándole a Adán y Eva, advirtiéndole? No toque eso, porque... Claro. O más bien con un tono de amor, porque Hobbes, el pacto que él presenta, claro, justamente es lo contrario. Y es que el árbol, lo mencionaste hace unos minutos, metiste el tema de la libertad, ¿no? El árbol simplemente era la libertad que ellos tenían, ellos podían comer de ese árbol. Y era porque, justo que el árbol estuviera ahí. Claro, era necesario, y porque justo si tú porque tienes... tú sos libre. Claro, si tú no tienes ninguna... Si yo te doy 10 árboles buenos, te digo, bueno, puedes comer de estos 10 árboles buenos. Pues vale, comes de los árboles buenos, pero te digo, tienes 10 buenos, o no sabemos los que fueran, y uno malo, tú tienes una opción. Claro. Y para que haya, primero, para que haya libertad, tiene que haber opciones. Claro. Y para que haya amor verdadero, tiene que haber libertad, porque si yo te obligo, si yo soy tu única opción, si yo solamente doy, puedes estar conmigo o no estar, no hay libertad. Entonces no es amor verdadero, es esclavitud, de hecho es lo contrario. Y por eso está ese árbol ahí. Bueno, respondiendo a tu pregunta de qué había en esa manzana, ¿no? Sí. Hablábamos un poco de... quizá no sabemos lo que había químicamente en ese fruto, pero sí que sabemos las reacciones que provocó, ¿no? Y la primera, cara a Dios, fue el miedo. Y dices tú, si Dios no estaba presente y no tuvo nada que ver en ese acto, ¿por qué le empezaron a tener miedo, no? Entonces dices tú, un fruto que da miedo, qué fuerte. ¿Qué pasó cuando Eva mordió esa manzana? Y dice, claro, la serpiente le come la cabeza, come de ese fruto y le dice, serás como Dios, muerde y ¿qué pasa? Nada. Eso es lo que pasa, nada. Como muerde el fruto y no pasa nada, Eva en ese momento se da cuenta y dice, me han engañado. O sea, me han engañado, me han dicho, serás como Dios, será otro nivel superior que yo no conozco, muerde la manzana. Y no pasa nada. Y en ese momento y no lo muere, que pasa... que es lo que le había dicho y no Dios, muere. No muere. Y en ese momento se da cuenta de decir, claro, es que la serpiente me ha engañado. Porque no ha habido un nivel superior, ¿no? Y lo que más a mí siempre me ha fascinado leyendo el relato, ¿no?, es el diálogo de este Génesis 3.1, cómo empieza a engañar a la mujer, ¿no?, con cosas que eran buenas en sí mismas. Es decir, Jesús lo dice, ¿no? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Sed imitadores de mí. Es decir, lo dice muchísimo. Pablo lo dice muchas veces también. Y esto de no seréis como Dios, es decir, ser como Dios, en un cierto sentido sano, es bueno. Es algo que estamos llamados a ser cada vez más parecidos a Dios. Es una cosa que dices tú, ¿por qué? Efectivamente. Entonces, claro, es como una tremenda confusión donde nosotros a veces, claro, creemos que si a nosotros nos pasara, yo no caería. Pero claro, eso es muy fácil cuando te conoces el estribillo de la canción. Sí. Mm. Ponte a cantar con alguien cuando no te sabes la letra. Te sabes palabras sueltas porque las lees. Pero claro, la historia aquí está clara. Satanás, y Elena de White lo escribe así también, que ellos estaban advertidos acerca de Satanás, pero no se esperaban que la serpiente pues pudiera tener este... Que la serpiente, nosotros vemos una serpiente y nos asustamos, pero era un animal hermoso, era un ser que estaba por encima de los otros seres. La serpiente sí que estaba en otro nivel, por decirlo así. Era casi impensable que la serpiente hubiera hecho un pacto con Satanás, ¿no? Pánselo por un momento, es decir, todo es relaciones, y ahí en ese contexto lo que decía en la página 2 de la lección, el tema de la obediencia también es súper interesante, porque es lo que tú decías, ¿no? No, perdón, Cristian, tú lo dijiste, el tema de Eva come y en principio no pasa nada. De hecho, le da de comer a Adán. Es como que la cosa siempre es... Un problema siempre es cosa de dos, ¿no? Es como si tú no eres parte del problema, tampoco puedes ser parte de la solución. Pero es verdad que Adán lo hace como desde otra perspectiva, ¿no? Da la sensación de que Eva en ese momento no tuvo en cuenta esas palabras de Dios, y por lo que relata la Biblia parece ser que Adán tenía claro que eso era justo lo que no había que hacer, ¿no? Efectivamente. Entonces es muy curioso porque decimos, bueno, es como parece que lo de Eva fue una actitud más inocente, pero la información que tenían era la misma. Sí, sí, sí. Dios sí. había hablado con los dos todo el tiempo, decirle, chicos, eso no es conveniente, ¿no? Sí. A mí me encanta ver... Hay un paralelismo claro entre esta tentación y las tentaciones de Jesús. Mm. Me encanta ver cómo contesta Jesús a las tentaciones. Viene Satanás y tienta a Jesús, y no viene en forma horrenda que Jesús dijera... De hecho, Jesús, y Ellen White nos da detalles, Jesús en un momento dado se presenta como un posible ángel, es como... Esto Satanás. Mm. Sí, sí, sí. Y, se presenta como un ángel de luz, dice claro, Ellen White. Y es como... ¿cómo contesta Jesús? Escrito uh-huh. está. Podríamos atraerlo aquí al Edén y dice, oye, mi padre ha dicho, Dios ha dicho, tal palabra cual. De Dios. Tal cual. Ay, qué bonito hubiera sido. Hubiera sido espectacular la historia, pero claro. No, pero tuvo otra respuesta pues sí, Eva y Adán, estamos. ¿No? Y cayó y comió del árbol. Uh-huh. Y me encanta ver que cuando Dios, y aquí esto es literal, si lo tradujéramos literalmente sería cuando Dios se paseaba por el huerto uh-huh. al atardecer, en una imagen de película, qué ¿no? Hermoso. Le hace una pregunta, en Génesis 3, 9 dice que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta casi que decimos, ¿por qué la hizo? Porque Dios sabía dónde estaba el hombre, Dios sabía qué había pasado. ¿Y por qué le hace esa pregunta? ¿Dónde estás tú? Por eso te decía que... Al principio, ¿no? Cuando empezamos, Génesis, ¿no? Para mí es como la cosmovisión totalmente renovada del problema que tengo cada día, donde tú muchas veces, como una persona que no cree o que pues, tiene una visión muy abstracta de Dios, ¿no? Vives como en un estado constante de intentar apaciguar la ira de un Dios lejano. Sin embargo, ahí hay un cambio de paradigma porque tenemos primero a Elohim, ¿vale? Bereshit bara Elohim, es decir, al principio crea Elohim y aquí aparece Yahvé, el Dios más cercano. Ya no es el Dios absoluto, el Dios... No es la deidad. Efectivamente, sino es Yahvé. El que se pasea por el huerto. Efectivamente, el que se pasea por el huerto, ¿no? Y te pregunta dónde estás. Y en ese sentido, para mí fue un cambio de cosmovisión total porque es Dios el primer interesado en mí. Es decir, si yo pienso en Él, y con esto termino, es porque él pensó en mí primero. Claro que sí, siempre. Qué bonito. Y ya para finalizar, me encantaría que todos los que hicieran la escuela sabática no se pusieran esa pregunta. ¿Dónde estás? Porque Dios esa pregunta, es verdad que se la hace al hombre, a Adán y a Eva en este contexto, pero Dios te pregunta y nos pregunta a nosotros hoy, oye, ¿dónde estás? En mi relación contigo, en nuestro pacto en el que yo te doy todo lo que es bueno y tú te relacionas conmigo, ¿dónde estás? Yo pienso que me da la sensación de que Jesús quedaría una hora siempre en un sitio y ese día Adán y Eva no acudieron, ¿no? Y sí. Pienso que de igual forma Dios nos espera cada día y nos pregunta a la mañana, ¿dónde estás? ¿No? Ven al encuentro. Qué bonito. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás en tu relación con tu familia? ¿Dónde te encuentras en tu relación con la iglesia? ¿En tu devoción? ¿Dónde te encuentras? ¿Escondido? ¿O estás buscando a Dios? Ojalá la respuesta sea positiva, ¿no? Y en la semana que viene, en el estudio de la semana que viene, seguiremos con esta historia tan bonita y con esto que es el pacto, que veremos que está presente en toda la historia y en toda la Biblia. Y la historia de la Biblia es esta. Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?